Que estás, hoy más que ayer me gustas, mujer. Que quieres cual ninguna y verte así chunchona es un gran placer. Ay, ay, ay, ay, corriente me da, pues tienes un voltaje mayor. Y cuando tú me miras, todo me electriza hasta el corazón. Ay, chunchona, si tú me quisieras a mí, yo sería el hombre más feliz. Ay, chunchona, por ti yo me hice cantor. Ay, chunchona, chunchona de mi amor. ¡Arriba! ¡Báilale, chunchona, que hay para rato! Corridito, mi nena, sacude, sacude. ¡Dale que va! Así, así. ¡Dale que va! No le afloques ese acordeoncito. Qué bonita que estás, hoy más que ayer me gustas, mujer. Te quieres cual ninguna y verte así chunchona es un gran placer. Ay, ay, ay, ay, corriente me da, pues tienes un voltaje mayor. Y cuando tú me miras todo me electrizas hasta el corazón. Ay, chunchona, si tú me quisieras a mí, yo sería el hombre más feliz. Ay, chunchona, por ti yo me hice cantar. Ay, chunchona, chunchona de mi amor. ¡Arriba!